Salió Revista 1986, la revista del hincha de River. Entrá ya a www.revista1986.com.ar y suscribite. Envíos a todo el país. Revista 1986. River merecía un nuevo lenguaje.